Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Recuerdo que estamos en una nueva sintonía, en un nuevo dial 93.9 en Bogotá. En el sonido está Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, y en la selección del formato Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con el trabajo Desert Rose, que es un tema muy interesante, de el disco A Brand New Day. Esto fue escrito por Sting y el cantante argeliano Cheb Rabah, más conocido como Cheb Mami, de su álbum de 1999, su sexto como solista. De acuerdo a Sting, las letras tienen que ver con el amor perdido y el mantenerse. Él había escuchado la música de Cheb Mami y pues después la promovió en vivo con Khaled, Rashid Taha y Steve Hillage. Después de su experiencia en el concierto, Sting escribió la instrumentación para Des Rose con letra de Mami, que hace algunas improvisaciones en el mundo árabe. Mami, pues hizo algún guión en Rai, y bueno, pues esta canción fue muy importante, movió las listas de los Estados Unidos y de Inglaterra. Aquí los dejo con Desert Rose. We're turno es para Les Paul and Friends. Les Paul fue un gran inspirador, un hombre que se inventó una guitarra Gibson que lleva su nombre y por alguna razón se encontró con Steve Miller en un trabajo importante donde hay muchos guitarristas: Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Frampton, Keith Richards, Richard Sambora, y apareció este hombre. Pues esta versión de Fly Like an Eagle es muy extrañamente rara. Es del 2005, teniendo en cuenta que Fly Like an Eagle fue puesto número 2 en las listas de Billboard por allá en 1976, en diciembre. Lo recuerdo muy bien. Bueno, y esta es una versión maravillosa, diferente, con Steve Miller de Fly Like an Eagle y el gran hombre ya desaparecido Les Paul. Vamos con algo colombiano. A mí a veces no pongo mucho, pero bueno, digamos que Fonseca ha hecho algunas cosas, sobre todo hizo con mi amigo Bernardo Osa y con Wilfran Castillo, y esto pues lo grabó del estilo de Arroyito y Te Mando Flores, grabada en los estudios Ozone en Bogotá. Ilusión es un álbum galardonado con un premio Grammy Latino en el 2012 a Mejor Álbum Tropical Fusión. Y bueno, oigamos esto que dice Si te acuerdas de mí, Fonseca. Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Nunca triunfaré si tú no estás conmigo. Y me duele fracasar si no es contigo. ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras. Dios hizo sus planes sin que me enterara. Y me duele ver mi vida en otra cara. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Yo me acuerdo de ti cada vez que respiro. Con mi cara lavada y mis brazos abiertos espero por ti. Si te acuerdas de mí. Me ilumina cada vez que veo el espejo y veo tus ojos. Y si quieres entender lo que sentí, es como cuando despierto sin tu abrazo. Y me duele tanto que me duele. Y cuando no me duele y consulto con el alma y no se puede, ven y arranca tú el dolor de mis paredes. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Yo me acuerdo de ti cada vez que respiro. Con mi cara lavada y mis brazos abiertos espero por ti. Y es que yo siempre iré guardando adentro para que lo sepas tu lugar. Aunque no entiendas que esto nunca va a cambiar. Podré no estar, pero al final yo no te voy a olvidar. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Yo me acuerdo de ti cada vez que respiro. Con mi cara lavada y mis brazos abiertos espero por ti. Si te acuerdas de mí, te respiro. Aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Y de Fonseca nos vamos a Charles Aznavour, Aznavour Toujours, Para Siempre Aznavour, el trabajo número 50 de este cantante de Armenia y Francia, que se estrenó en el 2011 y fue su séptimo álbum del siglo XXI. La carátula fue tomada por Karl Lagerfeld, el mueco maravilloso y famoso de la marca Chanel y de la gata Chupet. La canción fue escrita y grabada en Francia y en Bélgica. Los arreglos de Humir Deodato, que no es cualquier cosa. Trabajó con Sinatra, Aretha Franklin, Bjork y muchos otros, y fue invitado y viajó de Brasil a París. Hizo un viaje por España, etc. Y bueno, esta canción es famosísima. Se hizo muy, muy célebre en la película Notting Hill con la versión de Elvis Costello. Pero él la grabó en original y se llama La Visage de l'amour, El rostro del amor. Y pues en francés también se llama Elle, ella. Aznavour y Thomas Dutronc. C'est le nom toujours gravé dans mon cœur, il en est pensé, que rien au monde ne peut jamais effacer. Elle, c'est l'ange providentiel qui un jour m'est tombé du ciel pour donner à ma vie blessée le goût des rêves oubliés. C'est la source qui jaillit au cœur de mes printemps ternis, la fleur sauvage qui est le sel de ma vie. Elle, c'est mon unique horizon, ma seule chance et ma raison de vivre et crier ma passion sur tous les tons. À qui les ombres de la nuit font peur, qui quand l'orage donne sa fureur, vient se blottir tremblant sur mon cœur. Elle, si fragile et si forte à la fois, qui sans effort m'a soumise à sa loi, et sans compter m'a fait le don de soi. Elle hante mes nuits et mes jours avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond, j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour moi. Mes nuits et mes jours avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour elle et moi. Jojo fue escrita por Buzz Scaggs, David Foster, David Lasley, reconocido productor y compositor canadiense, interpretada por el músico gringo Buzz Scaggs, el de Lowdown. Fue publicada en 1980 del álbum Middleman y a mí me encantó la última vez que la oí. Pues Buzz Scaggs tuvo una carrera muy corta. Tuvo Hard Times, tuvo Lowdown y después tuvo esta canción. Y me parecía importante ponerla en el programa. You know it right out. à suivre. He keep her just right, keeps her on the street. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estamos en la FM Plus 93.9. El turno es para Michael Jackson, de uno de sus mejores trabajos, Bad, donde tuvo, creo que 4 o 5 primeros lugares. Este no fue primer lugar, gracias a Dios. Pero tuvo Bad, Smooth Criminal, bueno, una cantidad de canciones que ni me acuerdo, es de 1987. Yo lancé esto en Caracol Estéreo en vivo en las canciones de la semana que patrocinó a un gran amigo mío que murió en un accidente de aviación. Y este tema me parece súper bueno. Entró a las listas, pero no hizo tanto, pero suena muy bien. Producción de Quincy Jones, el tema Another Part of Me, pero déjenme recordarles que en el sonido está Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del formato Emilio Sánchez. Yeah. La canción Valerie de Amy Winehouse es una versión de una canción original de una banda británica que se llama The Zootons. Mark Ronson produjo la versión de Amy Winehouse, que fue un éxito increíble y que trata sobre la vida de una mujer que se llamaba Valerie, que en la vida real era Valerie Starr, maquilladora, estilista, que fue novia del cantante de Zootons, David McKay. Él compuso Valerie apenas en 20 minutos. Y es que se nota que no se gastó más tiempo. Pero por hacerle un homenaje a esta chica que hace parte del clan de los que murieron a los 27 años, casi todos se infligieron su muerte. Amy Winehouse. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes Manhattan Transfer se fue para Brasil a grabar su disco número 10 de estudio. Uy, han pasado demasiados años. Estamos hablando de 1987. Estamos hablando de hace 38 años. Ya Tim Hauser, creador importante del grupo, se murió de un infarto. Y allí conocieron a Iván Lins, Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil. Y esta canción que para mí es perfecta, la escribió Javan para su tema Luz del álbum de 1982 y fue reinterpretada por Manhattan Transfer. Capim significa hierba, pasto, césped, imágenes nostálgicas del paisaje brasilero de Río de Janeiro, pero pues, oigamos más bien, hombre. Estas son las canciones que a mí más me gustan ahora desde 93.9 la FM Plus en Bogotá. Nos vamos ahora con una cosa rarísima que oí del álbum Getting Down to It, que es el disco 24 de James Brown, lanzado en el 69. Un proyecto predilecto que contiene baladas de jazz, etc. Este tema en particular lo hizo muy famoso Bobby Hepp en el 66, pero la versión de James Brown y The Felice Trio es una reinterpretación increíble. Oyen dos voces y les va a encantar el tema Sunny. Sunny, yesterday my life was filled with the rain. Oh baby, sunny, you smiled at me and really eased the pain. It's magic. Dark days are done, and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. I love you. Ahora vamos con algo de Baz Luhrmann, de su trabajo en televisión, The Get Down, que no fue exitoso. La verdad que le fue muy mal. Pero pues esto hace parte de esa serie producida por Nas y por él. Harrison Guardiola interpreta a Melin Cruz, una joven aspirante a cantante de disco de los 70, y nos presenta pues esta reconocida participación donde los arreglos fueron de Nile Rodgers, guitarrista productor de Daft Punk y Chic. Vamos con este colectivo que se llama Set Me Free, Harrison Guardiola y Nile Rodgers. Come shine the light on, come and set me free. come shine a light on. Come and set me, these chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Si llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Jonathan Niño, en la profunda investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez, y con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Recuerden que estamos en 93.9 la FM Plus. Y terminamos con un poquito de Latin Jazz. Salsa Mid Jazz es un trabajo increíble del 88 que hizo Tito Puente con la fórmula de Roger Dawson. Esta es una banda latina que tocaba mucho tiempo en el Village Vanguard y el Village Gate de Nueva York. Y bueno, aquí tiene unas canciones divinas de Dizzy Gillespie, Sophisticated Ladies, Panónica, Repetition, Corner Pocket. Pero escogí una que me parece muy bonita, con el saxo de Phil Woods, y esto que fue muy famoso, que se llama Carioca. Y a continuación, Emilio Sánchez y su visa múltiple, la FM Plus, no olviden, 93.9.